continuación voy a leeros un poema titulado Me gustas, el autor Fabián Bartulovich. Al natural, sin maquillaje, con tu pelo lacio al viento, despreocupada y sencilla, alondra de bajo vuelo, sonriéndole a mis espejos, saboreando mis secretos, con largos besos amanecidos sobre el alba del sol despierto. Me gustas en piel desnuda, que en cientos vestidos caros posa tu cuerpo a mi cuadro, donde mis ocres han muerto ante tu rostro sin velo. Y yo a tu reino me someto con mis más rudos latidos, quedo tu encaje en el piso y mi bravura en el suelo. Me gustas al natural, como has sido engendro de dioses sabios, nadando sobre mi cuerpo, bañando de tu lenguaje. Me gustas en piel desnuda, sobre mi piel de gitano. Me gustas como tú besas, y me gusta decir te amo.